de Venezuela, yo. Yo vengo ajustando mi linterna y mi foco, para que sepa que no fue tu copia, para que sepa que traigo el estilo propio. Ajustate pa' que sientas lo que traigo en la tarima. Te lo canto en Venezuela, Holanda, pues hasta en la China siente. Escucha, es lo que rapper underground, 100% calle, Venezuela underground. Barre tus barreras, calles y cisternas. Mira, agárrate la silla, pues llegó la luz linterna. Escucha, despierta, ¿quiénes son los raperos underground venezolanos que se joden con esmero? Pues tomate en guacales, dale una pausa a tu beta. Pues escúchalo y agarra, pues duro tu bicicleta. Escucha, no importa si has grabado mil canciones y dice que eres extraterrestre. Este reggaetonero la mierda con tu tono y no me importa. Escucha lo que te traje ahora representando mi cultura hip hopera en la zona. Esto es calle underground, pa' que tú sientas en Venezuela que hay talento nacional. Esto es calle underground, pa' que tú sientas en Venezuela que hay talento nacional. Esto es calle underground, pa' que tú sientas en Venezuela que hay talento nacional. Esto es calle underground, pa' que tú sientas en Venezuela que hay talento nacional. ¿Y qué te pasa? Cantando de mujeres, nuestra raza discriminando a las mujeres con tu letra falsa. No creo en tus tiraderas, no creo en esas vainas. Esa vaina le estás tirando, grábatelas en tu casa. Tú la grabas y lo que haces es bailar el hula hula. Y vemos a las niñas bailando semidesnuda. Yo no creo en tiraderas falsas como el reggaetón. Esto es calle, pa' que sientas que el verdadero underground. Hip hop de calle pa' que sepa. Venezuela, tus maletas y mi ritmo es protesta. No hablamos de escopeta, ni bala, ni pistoleta. Hablamos de la realidad que se cuela en tu meta. Siente, calle, pa' que sepa el momento. Pues me hiciste hablar, mira, de los cuatro elementos. MC, DJ, B-Boy y Graffer, todos unidos. En Venezuela que hay talento, lo que pasa es que están esparcidos. Unimos el movimiento pa' que sientas lo que siento. Rapero y alzando y lanzando las rimas como el viento. En el mañana, váyanse pues pelando su banana. Agárrense de la linterna, pues ya igual que no se para. Esto es calle underground, pa' que tú sientas en Venezuela que hay talento nacional. Esto es calle underground, pa' que tú sientas en Venezuela que hay talento nacional. ¿Cómo es posible que en la calle se crean invencibles? Hay balines, balas y pistolas y de estos calibres. Pero calle, no voy a interpretarte lo que hay. Ya tú sabes que la vive a diario, que es lo que hay. Pues tú sabes que en la calle hay malicia. Hay pistolas, hay drogas, aquí cualquiera se envicia. Yo no comparto esa, yo digo que soy callejero. No por esa soy un delincuente y creo en todo rapero. Por eso lo que hay en la calle lo subo hasta la tarima. Hay que aplicarle las medidas pa' que se sientan las rimas y tumbarle las caretas a estos falsos profetas que hablan de perreo y lo que son unos boletas. Rapero underground, pa' que sientas lo que siento. Luz linterna pa' que sepan que hablo de cuatro elementos. Mi cultura la llevo donde quiera que me pare. No me importa donde sea, ahora esta es la clave. Siente, impulsa todo lo que siento. Mi bandera, 8 estrellas, tricolor que represento. Ra, siente, talento pues criollo, calle. Quiero Venezuela con un grano de mi apoyo. Canto a calle, calle, me subo a la tarima. Rapeamos con todas las rimas y hasta la cima. Siente, rapero, únete en lo que estoy. Vengo con todas mis líricas y el convoy. Pa' que sientan calle, verdaderamente. Pa' que sientan que el elemento rapero vengo consciente. Tú sabes, Luz Linterna sí. Calle underground.